Hablemos Claro. El programa para debatir cara a cara lo que nos pasa. Hablemos Claro. Con la conducción de Elías Orullo y la participación de invitados especiales. Hablemos Claro. Buenos días, soy Lía Cacafloja. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Hablemos Claro. Hoy vamos a debatir ideas, opiniones y miradas sobre los temas más actuales de nuestro país. Y hoy nos toca un tema muy sensible en estos días, los tuiteros. ¿Son una amenaza o simplemente pelotudos? ¿Qué se esconde detrás de los trolls y las cuentas de personajes que no se sabe si son manejadas por agrupaciones terroristas o por un grupo de mamis del jardín, que es más o menos lo mismo? Hace unas semanas atrás, el presidente Mauricio Macri y el televisista Marcelo Tinelli se reunieron tras la polémica de los trolls y las persecuciones en las redes sociales. Trolls, fake centers, bots, muchos nuevos términos que tenemos que aprender, sobre todo gente como yo, que cuando nació no tomaba leche de sachet. Bueno, además, en estos días, la división de cibercrimen detuvo a dos jóvenes por amenazar con poner una bomba en la Casa Rosada y otros espacios públicos porteños a través de la red social Twitter. ¡Qué tremenda esta actualidad! Nuestra producción fue al fondo de una galería en un pasillo de un cibercafé y logró dar con dos trolls que, a diferencia de los bots, que son cuentas operadas por robots que copian y pegan el mismo texto, los trolls son personas reales, de carne y hueso, que tienen conversaciones orgánicas con otros usuarios y parecen tener un poder muy efectivo. Así que tenemos a dos trolls hoy acá con nosotros. Está @pajaK, no nos quiere dar su nombre, así que le diremos @pajaK. Tiene 26 años y es tuitero. ¡Buen día! Numeral buen día, @LíaCacafloja, @HablemosClaro. También tenemos a otro trolls. Presentamos a @EnanoRepublicano. Numeral buen día, @LíaCacafloja, @HablemosClaro, @DaleGallo. Bueno, antes de nada, quería preguntarles a ustedes como jóvenes de esta generación, ¿se identifican ustedes como trolls? Yo soy militante en Nakipop. ¿Podrías explayarte un poquito más? No, solo uso hasta 140 caracteres y emoticones. ¿Y no es muy difícil comunicarse con ese límite? No, emoji, teléfono, emoji, pulgar arriba, like. Bueno, quería preguntarles si es que ustedes hacen esto que llaman campaña sucia. Numeral mercenario acá, numeral apagá Iván de Pineda, digo lo que pienso, @MauricioMacri, @CuervoTinelli, @OsoArturo. Esto es Hablemos Claro y hablamos con trolls de trolls. ¿Son un ejército pago? Retweet, link, con foto, numeral campaña sucia, numeral troll center, emoticón, caquita humeante, @CintiaGarcía. A veces es difícil entender este lenguaje de los jóvenes, ¿eh? Le pregunto a ver si todos estos tweets, fotos y videos que comparten y hacen circular responden a una convicción o a un sueldo. Ningún numeral ejército de trolls, hablemos de numeral inflación, numeral Panama Papers, numeral tarifazo, K, numeral digo lo que pienso, punto y coma, paréntesis, cierra. Numeral corruptos, @Aníbal Fernández, morsa, numeral bolsos, numeral monjas, Lázaro Báez, emoji, preservativo, numeral ladrones, numeral @CFK Argentina, pesa, @Luis Majul. Numeral, vamos a volver, @CFK Argentina, numeral todos aeroparque, @BHM, numeral libertad milagro sala, @Pokémon Go, numeral falta manteca. Numeral revolución de la alegría, gif con bebé que pone cara de voy a vomitar, numeral se acabó la joda, caca, foto, @Mauricio Macri con lengua de perrito, retweet please. Chicos, a ver, bueno, me están mareando un poco. Los jóvenes, que participan hoy en la política con nuevas formas y herramientas. Quiero pasar a otro tema muy, muy reciente. ¿Qué opinan de la detención de dos tuiteros por supuestas amenazas terroristas al gobierno? ¿Les parece que esto está bien? ¿No es una amenaza a la libertad de expresión? Numeral, yo pienso que es un numeral. Ataque a la libexp, numeral. Pro Argentina, basura, vos sos la dictadura. Emoji, caquita, sonriente. Numeral, persecución, numeral. numeral ni un derecho menos. Aguante arroba Pato Bullrich, emoji, corcho, numeral, pray for Argentina, numeral, seguridad, numeral, fuera narcos, arroba Juliana Aguada, divina, numeral, ni un negro menos. Numeral, apagá la calefacción, numeral, tarifazo, numeral, ajuste, numeral, segundo semestre, emoji bomba, mirá este video, bit.ly/2ATCL1R, arroba Roberto Navarro. Numeral, convivencia, numeral, diálogo, aguante perrito Balcarce, arroba Guido Casca, numeral, mirada RP. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo y sin sentido. Chicos, les agradezco que hayan salido a tomar un poco de aire y luz para participar de este programa. Arroba Lía Cacafloja, ¿puedo mandar un saludo, signo de interrogación? Sí. Un saludo Mate KM, arroba Hablemos Claro, emoji serio, numeral, inclusión, numeral, ni una menos, Macri igual Trump, numeral, no se olviden de Sandra Russo. Arroba paja acá, pollerudo, boticón, caquita humeante, foto de debido preso, arroba Marquitos Peña, numeral, Juegos Olímpicos, emoji, canetaje. Esto fue Hablemos Claro, y hoy hablamos de los trolls y la importancia de las redes sociales. ¿Hacen la diferencia? Arroba Lía Cacafloja, sí hacen la diferencia, pero 4 millones de nuevos pobres, emoji de pobre, meme de Melconian con bigote sorete, emoji, helicóptero, numeral, tenemos patria, arroba Nilda Garret. Arroba jajaka LTA, arroba Mauricio Macri presidente, emoticón carita feliz, numeral cambiemos, foto de perrito Balcarce, numeral CFK presa, foto meme José López Bolsos, arroba Laurita Alonso, genia. Arroba enano republicano, mugre política, numeral pueblo, numeral desastre 90, foto abrazo Cris con Néstor, arroba Pontifex, arroba Leo Messi, volver a selección. Ay, bueno, me duele un poco la cabeza. Los esperamos mañana, donde mejor pasamos un compilado de videos de YouTube con gatitos que se caen al inodoro. Gracias por acompañarnos en esto que fue Hablemos Claro.